la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruea lo mismito que la maldición, que un dibe premita, que el galle que quiera, tus quereles pague, pague tus quereles con mala traición. Gitana que tú serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda. Que de mano en mano va, y ninguno se la queda. Beso los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de palo endrino que en otro tiempo cortó pa' Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás, como la farsa moneda, y ninguno se la queda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda.